Promise, can't you take only my promise? I'm meant to keep the promise. It's got to be, I'm giving my promise. Can make me feel alright. De esta forma comenzamos una sexta edición especial. Ya lo sabes, Raúl García, Estudio 24, Remember de los 90, sexta edición. Navidades 2005-2006, segunda edición. We'll be right back. Yeah. negative, Mr. Bonangeti. Do you wanna be like Cassius Clay? Go negative, Mr. Bonangeti. Bob Marley never won, wait in vain. Feel in love. Believe in yourself, I am more vast than from an apparatus in the world. I've been waiting for something, something to believe in. Better wake up and open your eyes. Waiting for something, something to believe in. Better wake up and open your eyes. Baby. bien, aquí lo tienes. Escúchalo bien, porque este es nuestro número uno esta semana. Ya lo sabes. Especial Navidad, Raúl García Estudio 24. Remember de los 90. Sexta edición. time alone without you. To me, and every time I ask your friends about you, they just never know if you are free. Tienes, ya lo sabes, sexta edición especial Raúl García, Estudio 24, Navidades 2005-2006. Segunda edición. este tema terminamos. Aquí tienes tu regalo de Reyes. Ya lo sabes, Raúl García, Estudio 24. Remember de los 90, sexta edición.